Vique, Rap 2011, como dice. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté contigo siempre voy a recordarte. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté siempre voy a recordarte. La dulzura de tus ojos siempre me hipnotiza. Tu aroma como la lluvia y su bella brisa. Hago lo que sea para sacarte una sonrisa. En mi vida te recuerdo día con día. Ríos de amor corren por mi corazón. Todo gracias a cariño y comprensión. Mis ojos pierden su luz cuando no estás. Mi amor en cada estrella debes encontrar. Te extraño en cada palabra que suspiro. Solo hablo con sinceridad de todo lo que digo. Te hago saber que te quiero en verdad. Sabes, mi vida es negra si tú no estás. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté contigo siempre voy a recordarte. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté siempre voy a recordarte. Siempre serás mi invitada especial. Son los beneficios de que eres mi pensar. Te dedico mis oraciones y súplicas del cielo. Busco todos los días que me regales un beso. Pienso y no sé hasta dónde podría llegar. Para tus ojos una vez poder mirar. Pronunciaré tu nombre siempre en todos lados. Aún así, si no llegas a estar a mi lado, la tristeza en ocasiones me invade. Y en ese momento quisiera abrazarte. No soy poeta, pero lo intento. Tú eres mi inspiración en cada momento. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté contigo siempre voy a recordarte. Cuando estoy contigo se me olvidan mis problemas. Cuando estoy contigo solo pienso en esta vida plena. Cuando estoy contigo solo pienso en amarte. Y aunque no esté siempre voy a recordarte.